échame la gorra. La calle dura, que dura. Los metales me queman. Los papeles se borran. En otoño la noche es absurda. El frío te hierve la bocha. La cara de roca se ríe. Y el bronce se fuma en la luna. El golpe te pega en la boca. La saliva y la roja te mojan. Y estás afuera de la vida por no tener la cara de roca. Y el bronce se fue.